sido tan, tan fiel con mi ser, con cada y palabras, un programa diferente. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 17. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Andrew García. Y en las palabras, hoy con un invitado especial, el doctor en física Andrés Ossols, quien nos acompaña para hablar de las radiaciones electromagnéticas. Y seguimos con el editorial de la semana pasada porque seguimos con el tema tan importante de las radiaciones electromagnéticas. Estas radiaciones, especialmente aquellas que provienen de antenas de telefonía móvil y dispositivos inalámbricos, están siendo objeto de debate y preocupación en la sociedad de hoy. A medida que avanzamos hacia la era del 5 y del 6G, es fundamental comprender los hechos detrás de estas radiaciones. Porque, ¿cuál es su naturaleza? Los campos electromagnéticos estuvieron presentes siempre en la naturaleza. La luz solar, los rayos cósmicos, la radiación natural terrestre son todas fuentes de exposición a estos campos. Pero las antenas de telefonía celular emiten radiaciones no ionizantes, que si bien su energía no rompe las ligaduras de los átomos, sus niveles deben mantenerse por debajo de los límites establecidos por las agencias internacionales. ¿Para qué? Para no afectar la salud de los seres vivos. Hemos visto ya varios videos que se hicieron virales de, por ejemplo, abejas cercanas a una antena de telecomunicaciones muertas en gran cantidad, ¿no? Entonces, evidentemente afecta a todo el mundo biológico. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han abordado el tema de este riesgo asociado a la telefonía móvil, pero aunque muchas personas y entidades consideran que la exposición a campos electromagnéticos entraña riesgos, la OMS ha afirmado que no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil, por ejemplo, tenga efectos perjudiciales para la salud. Es el calentamiento de los tejidos y la acción sobre el sistema nervioso, algunos de los mecanismos de interacción entre los campos electromagnéticos y el cuerpo humano. Y las agencias internacionales independientes son las que establecen los límites de exposición a esas radiaciones. Así que es crucial que esos niveles se mantengan dentro de ciertos límites para que se pueda garantizar la seguridad. La medición selectiva detallada se realiza mediante equipos especiales como analizadores de espectro y los niveles de emisión deben cumplir con las regulaciones vigentes. Sin embargo, mientras en algunos países la densidad de la radiación permitida es de menos de 20 microvatios por centímetro cuadrado, en Argentina llega hasta los 965 microvatios por centímetro cuadrado. Por eso, hoy, entre notas y palabras, queremos explorar con nuestro invitado cómo influyen estas radiaciones en nuestro entorno y especialmente en nuestra salud. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Conoces este tema de las radiaciones? Ya estuvimos hablando un poco la semana pasada con el licenciado Luis María Jiménez. Pero ¿sabes de la influencia que pueden tener en nuestra vida? La influencia que puede tener en el medio ambiente. ¿Tenés también tal vez alguna pregunta para realizarnos, para realizarle a nuestro invitado hoy? Así que te pedimos que te comuniques con nosotros. Hola, Sonia. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, un tema más que interesante, continuamos hoy que ya empezamos el miércoles pasado, así que esperamos sus mensajes, que se comuniquen al 11-64-00-70-47, preferentemente audio, 11-64-00-70-47 o mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Si nos mandás un audio, lo podemos pasar, para que lo escuche toda la audiencia. Si nos mandás un texto, bueno, lo leeremos, pero queremos decirte de cualquiera de dos formas que desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último en la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Y como hacemos cada miércoles, saludamos a David Rosasco, a Gio, a todo el equipo de la MDB, la 92.5, que toma esta transmisión y, bueno, la transmite para todo Berazategui y para toda la zona sur también. Así que gracias a ellos, los bendecimos. Y ya va llegando la entrevista, que es el corazón, que es el centro neurálgico de este programa. Y antes suena aquí en Vox FM, The Heart of Worship, interpretado por New Beginnings. When the music fades and all is stripped away, and I simply come longing just to breathe some. Of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way. It's all about y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Hoy, entre notas y palabras y a través de comunicación telefónica, nos acompaña Andrés Ossols. Él es doctor en física y profesor consulto del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Realiza tareas de investigación y desarrollo en biomateriales y dispositivos médicos destinados principalmente a la cirugía reconstructiva y medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Desarrollo de prototipos de implantes quirúrgicos, sus validaciones físicas, químicas, biológicas y la producción en otras instituciones y empresas fabricantes de implantes quirúrgicos. Es también investigador consulto del Departamento de Química para el desarrollo de absorbentes de metales pesados en la remediación del medio ambiente. Investigador consulto también para el desarrollo de blindajes contra radiaciones electromagnéticas de microondas del Departamento de Electrónica y daño a la salud de las radiaciones, consultor del área biomédica en todas las etapas de desarrollo, producción, gestión de calidad de productos y tecnología médica, en el marco de las normas ISO de la Comunidad Europea para garantizar su seguridad, eficacia y cálculo de riesgo. Así que, bueno, un vasto, podría seguir mencionando dentro de su currículum un montón de especificaciones, pero la verdad es que damos gracias que hoy nos podemos conectar con Andrés para hablar de este tema tan importante. Así que, hola Andrés, bienvenido a Entre Notas y Palabras. Bueno, nos faltaba aclarar que soy ignorante profesional, cada vez. A cada respuesta tengo muchas más preguntas para hacer. O sea, como todos nosotros los mortales. No, el problema es los títulos en el ámbito académico lamentablemente fueron una necesidad, pero lo importante es poder comunicar lo más claramente posible a la gente qué es lo que está ocurriendo, porque resulta que en el ámbito académico hay una encerrona mental impresionante. Claro. Alguna compañera mía una vez me dijo que tiene el cerebro formateado, es decir, una forma de actuar en donde están desvinculados con los hechos y las causas con lo que estamos viviendo, que parece fácil, es una guerra no declarada, pero que la estamos sufriendo. Claro. Mucha gente la está sufriendo a diario. Sí, justamente cuando veníamos para la radio, veníamos compartiendo con los integrantes del programa, que hay cosas que son tan evidentes que uno que puede ser indocto en temas y que, digamos, no tendría tal vez toda la capacitación para darse cuenta, sin embargo, las cosas ya están siendo tan evidentes que es difícil que no se pueda compartir, al menos, ¿no?, a grandes rasgos lo que está sucediendo, ¿no? Y evidentemente es ese formateo que hay de la información, especialmente, ¿no? Le queríamos preguntar, ¿cuál es la médula de este tema, de las radiaciones electromagnéticas, ¿no? ¿Por qué tenemos que prestarle atención? Bueno, básicamente se está introduciendo en el país la tecnología de quinta generación, que, bueno, siguió a la de cuarta generación. La cuarta generación de la tecnología de telecomunicaciones básicamente se basa en que hay una antena que emite una señal electromagnética. ¿Qué es una señal electromagnética? Básicamente está compuesto de un campo magnético y eléctrico, que si estoy lejos de la antena, los dos campos magnético y eléctrico son perpendiculares. Y se emite esta energía que proviene de la antena como si fuese una piedra que cae del agua. Es una onda expansiva que genera un oleaje. Ese oleaje tiene máximos y mínimos, que son los máximos y mínimos del campo, supongamos, magnético. Claro. Así, ese campo magnético está en fase, es decir, cuando está el máximo el campo eléctrico, el campo magnético también está en su máximo. Ajá. Y eso ocurre como una onda expansiva. Eso es la forma en que se emitía la tecnología de cuarta generación y las que le precedieron, que se llamaron de segunda, tercera generación. Bien. Desde la década 20, de la década de 90, es decir, el próximo año 2000, aparecieron los primeros teléfonos celulares más o menos accesibles en Argentina. Yo me acuerdo cuando volví de Estados Unidos, me obligaron a comprar mi pareja en ese tiempo por una cuestión de que era difícil comunicarse telefónicamente por las vías normales. Claro. Ese teléfono. Yo mismo lo usaba a diario, a pesar de que era como el zapatófono de la gente de la gente 86. Sí. Y yo mismo me percataba de que había una cosa muy obvia. Muchas veces uno tiene cosas obvias que usa todos los días, uno dice, no piensa en el riesgo a la salud. Uh-huh. Y resulta que desde el año 2001, desde el año 2001 la Universidad de Penn, una universidad prestigiosa de Estados Unidos, está dándose cuenta de que, o mejor dicho, formuló una teoría verificada con experimentación, de que esta radiación, la energía que porta esta radiación de microondas, se llama microondas porque la diferencia de distancia entre dos crestas de un máximo de campo magnético o eléctrico es tal de que tiende a la escala de milímetros. Actualmente estamos sometiéndonos a una guerra de microondas. ¿Por qué? Porque la tecnología que usamos en telecomunicaciones es desarrollado para uso militar. Claro. Y uno se preguntará, ¿cómo para uso militar? Sí, lo digo explícitamente. Barry Trevor es un ingeniero que desarrolló armamento en la década de 60 y lo dijo públicamente en la televisión británica. Y lo dijo muy seriamente. Yo no sé si sigue vivo. Dio unas entrevistas que se hicieron virales. Y él dijo que aquellos funcionarios que son responsables de los centros de educación tendrían que tener una causa criminal por permitir el sistema de comunicación inalámbrica, o sea, sin fibra óptica en los establecimientos de educación, porque están cometiendo un crimen de lesa humanidad contra los mismos niños, que van a tener un daño permanente en su ADN. De tal forma que el ADN, y eso tiene que relación con la investigación de esta universidad del año 2001, produce un daño irreversible en el ADN. Claro. Que se va a transmitir de la niña a su hija y así en forma sucesiva. Y ese daño es irreversible. Es decir, yo no puedo revertir el daño génico producido. Yo mismo no me creía este cuento. Mejor dicho, lo que me parecía un cuento. Claro. Mi primer tesis la hice en el Centro Atómico Constituyentes, en General Paz y Constituyentes. Y yo trabajaba con material radioactivo y trabajaba en el diseño de reactores y energías convencionales, donde amalgamaba las dos cosas. En ese tiempo, yo lo que consideraba es que la radiación que llamábamos en ese tiempo ionizante significa que dentro del cuerpo genera lo que llamamos radicales libres, que son moléculas que están privadas de un electrón al menos. El cuerpo genera radicales libres, o sea, con una carga positiva, si yo le saco un electrón. Ese torrente de radicales libres, de acuerdo a esa energía que estoy empleando, genero un ataque al ADN. Son como golpes, digamos, que estoy dando martillazos constantemente el ADN. Y en un momento dado, con las energías de ese tipo, de rayos X y gamma, gamma básicamente lo generado por un decaimiento nuclear de los niveles de energía del núcleo, generan fotones gamma, aparte de que el radioisótopo se rompe en dos pedazos asimétricos cuando ese fenómeno de caimiento, o eso es una fisión, y en un radioisótopo común pierde neutrones y parte de su masa, los neutrones integran parte del núcleo y emite un fotón gamma. El fotón básicamente es una, vamos a decir, es una cuasi partícula que tiene una carga de energía. Yo con esa radiación genero una mutagénesis, o sea, cambio el código genético porque estoy rompiendo cadenas del ADN. El ADN está localizado dentro del núcleo de la célula y a su vez dentro de la célula están los cromosomas. El cromosoma tiene un código cadena doble de la doble hélice del ADN. Con esa energía yo rompo la cadena. Entonces volvamos otra vez hacia adelante. Eso yo lo sabía de la parte nuclear y había un protocolo para protegerse respecto a la radioactividad, que eran básicamente, digamos, paredes emplomadas, hormigón de paredes gruesas, etcétera, y una manipulación dentro de cajas con protección emplomada, usando guantes también. Salvando las distancias, como, resulta, perdón, salvando las distancias para que la gente que nos está escuchando, que nos cuesta entender esto, es como cuando vamos a hacernos una radiografía y el operario que está todo el día con eso se pone el delantal de plomo y se pone atrás de una pared, ¿no? De una mampara. Claro. Claro, si cuando voy a hacer una radiografía yo estoy empleando en ese caso algo que es más moderado, que son los rayos X, que lo generan en forma electrónica. Claro. Se generan en forma electrónica. Yo bombardeo un blanco con electrones y el material responde emitiendo rayos X. Pero se ha viralizado, esos rayos X, perdone que lo interrumpa, se ha viralizado bastante algunos videos de tipo militar donde se muestran ataques, ¿no? A bandos contrarios, sí. Donde la gente se siente como que se quema o algo así, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí. Eso sería lo que estaba relatando Barry Trevor. Y acá no es importante el hecho de la energía empleada, sino que yo puedo romper el ADN no con esa energía que es muy alta y lo produce, sino que puedo usar una energía 100.000 veces más chica, 100.000 veces más chica en energía de enlace entre dos moléculas que integran el ADN, utilizando pequeños golpecitos de estos radicales libres. Es como yo tirase piedritas con mucha frecuencia a la cadena de ADN y en un momento dado yo genero la rotura de ese enlace. Y eso es lo que la Universidad de Penn había advertido. Y este ingeniero militar advirtió que esto lo usan como elemento de combate. ¿Por qué? Porque es muy disimulado. No necesito usar un misil, no necesito usar balas. Y eso lo usaron ya con ese propósito. ¿Por qué? Cualquier experto en diseño de antenas, ya sea de forma parabólica o esa forma semielíptica, puedo direccionar el haz de una forma bastante confinada y concentrando mucha energía en esa onda. Claro. De tal forma que lo que hace la quinta generación es direccionar el haz de que lleva la información, pero lleva también energía, claro, al mismo usuario del celular. Claro. Entonces hay un sistema de quinta generación que permite no solo, que es el discurso comercial, transferir una velocidad de información muy grande porque está direccionada al usuario. Entonces una misma unidad, que llama, la tecnología se llama MIMO, que significa gran múltiple cantidad de entradas y múltiple cantidad de salidas en inglés, esa sigla, significa que yo con una sola unidad puedo satisfacer la demanda de muchos usuarios, de miles de usuarios, y a su vez de que están pidiendo la información y a su vez mandarle la información desde una antena principal. Pero ¿qué pasa? El alcance original que tenía la tecnología 4G estaba relacionada con la frecuencia y la potencia de emisión de la antena. Y resulta que cuando yo subo, ¿cuál es la diferencia entre, aparte de la direccionalidad, es que yo tengo que aumentar la frecuencia? Cuando yo aumento la frecuencia de la pulsación, como un golpeteo rápido, en la tecnología anterior yo usaba menos frecuencia. En la tecnología 5G estoy llegando de tecnologías como 2,45 GHz, que son 2.400 millones de pulsaciones por segundo, 2.400 millones de pulsaciones por segundo, como ustedes lo pueden ver en el Wi-Fi de comunicación de su casa. Claro. O puedo elegir la que es el doble, 5,8. Claro. Pulsaciones, son 5.800 pulsaciones por segundo. El daño se produce porque el golpeteo es tan frecuente que la ADN y llegará un momento en que rompo la cadena de ADN y genero el daño génico. Ese daño es irreversible. ¿Y qué significa eso? ¿Qué consecuencias trae? Yo puedo generar un cáncer óseo con una dosis pequeña. Pero ¿cuál es la cosa que la gente le cuesta entender? Así como el radiólogo tiene una vida o una exposición laboral de peligro, él tiene un dosímetro. Un dosímetro es un dispositivo que mide cuánta energía le llega a su cuerpo. Él no puede estar expuesto a una cantidad de exposiciones por año determinado porque está arriesgando su vida, es un riesgo laboral. El problema que tenemos en la población... Podemos decir no debería, ¿no? Porque a veces con el tema de la cantidad de horas de trabajo, a veces eso también es complicado, ¿no? Claro, pero fíjense que nosotros, los civiles, lo que no estamos haciendo ningún servicio por caminar por la calle, estamos algo así como dentro de un horno de microondas en paredes, porque estamos irradiados, y más en las zonas urbanas, por una cantidad de energía que los ingleses lo llaman humo electromagnético, electrosmog lo llaman, claro. Es decir, humo eléctrico. Y es cierto, cuando vamos viajando en un medio de transporte público, ¿cuántas personas que uno ve en el entorno están usando el teléfono celular? Yo soy el único viejo estúpido que lee el libro. Yo volví de una audición de radio en el centro, me estaba exponiendo la relación de esa emisora. Claro. En toda la comunicación, dentro de las 5 cuartos que había, inalámbrica. Es sin cable, sin fibra óptica. Claro, y encima no somos conscientes, ¿no?, de todo eso que nos rodea, porque como no lo vemos... La gente que viene, por ejemplo, de una zona no urbana, supongamos que vive en una zona rural, más aislada, y llega al centro, claro, digamos rural o urbana con... Llega al centro y dice, uy, me siento mal. Tengo dolor de cabeza, tengo zumbidos en los oídos, y a veces un febril. A mí mismo me ocurrió que participando de uno de estos programas en el centro, que hoy volví, fue la primera vez que lo hice en vivo e indirecto, y vuelvo ese día fiebrado. Yo no recuerdo haber habido fiebre, no sé, décadas. Sentí dolor articular, dolor de cabeza, dolor detrás de las órbitas oculares, y tenía un cansancio como si fuese un resfrío. Y eso se parece a determinada enfermedad que están llamando ahora. Claro, la del mosquito. Sin embargo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente donde dicen, uy, encontramos en las manzanas de tal y tal, de mataderos, que hay un brote de una epidemia de dengue. A mí no me picó nada. Ni tampoco estuve en estado de locura, ni tampoco me mojé, porque fue el día de la intensa tormenta que hubo, pero fue eso. A la mañana yo digo, bueno, ¿vas a vivir el viaje? No. Volví sin mojarme, no me refrí, y estuve 2 días y pico trabajando igual en casa, sin moverme, y hice el protocolo muy simple de la abuela. Tomé mucho limón, media cucharadita de limón, a la tarde o a la mañana, a la tarde, miel, semuc. El azúcar básicamente es N-etilacilteína. Es un compuesto ya conocido hace mucho, que también esa molécula la genera el cuerpo para fortalecer el sistema inmunológico. No hice otra cosa distinta. Claro. Si hubiese ido a un centro de salud que hubiese diagnosticado, usted tiene dengue. Claro. ¿Y qué test hicieron? El test que se usó para el test del COVID. Claro. O sea que ahora tenemos un COVID-dengue. O sea, un test que parece como el test del embarazo, pero es usado para lo que sea. Claro. O sea, fíjense que un sentido común, como este test era para otra cosa y además es fraudulento. Entonces, como para cualquier enfermedad ahora está de moda, es esto. El mes siguiente será otra cosa. De la enfermedad X, pero ¿qué pasa? Muchas de las reacciones inflamatorias que están ocurriendo se deben a muchos factores, por supuesto, pero las causas que estamos viendo, soy médico, no soy médico, pero soy médico, que las reacciones inflamatorias es muy natural que se produzcan por exposición a esta energía. Claro. Y los síntomas que yo sentí, lo sienten muchas personas, yo no soy el único que la ha sentido. Pero yo no soy una persona que esté enferma. No, lo sentí y fue un contraste. Volví y digo, ¿qué pasó? Lo único que puedo atribuirlo es esto. Sí, después pasaron esos días y normal. Además, de noche como que se hay testimonios de que como que se siente un poquito más, ¿no? Claro, ¿por qué a la noche? Esto el técnico ingeniero Gallardo lo había dicho muy simplemente. ¿Qué ocurre a la noche? La demanda eléctrica es menor porque la gente se va a dormir. ¿Y claro. qué pasa? Cuando se va a dormir, las antenas tienen mayor capacidad para poder emitir mayor radiación, porque tienen más energía eléctrica para disponer, porque tienen que hacer o dar una carga electrónica a lo largo y alto, a lo alto de la antena, y aprovechan para emitir más energía. La pregunta es, John, ¿quién le da el orden a la telefónica de emitir más radiación cuando el consumo en comunicaciones es menor? ¿Se da cuenta? ¿Quién da la orden? Porque el ente regulatorio, en teoría, sería el NICOM. ¿Cómo? Parece que no entiende de biología. Porque cuando se ha dado con el ECOM, que es el ente regulatorio de telecomunicaciones, siempre se ha hecho con gente que no sabe ni siquiera qué es una célula. Claro. Y esto lo puede atestiguar el doctor Tusset, que es un doctor en radiología, que se especializó con radioisótopos y no lo entiende. Y ahora hay otro truco más. Cuando uno está durmiendo, uno está a la altura próxima a las ventanas. Claro. Y por las ventanas el vidrio permite la mayor transmisibilidad de esta radiación. Entonces, cuando uno está durmiendo, pongamos que destina como un niño 8 horas para dormir, se está rostizando con esta radiación, porque está fijo en un lugar. Aún supongamos que tenemos apagados todos los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Estamos irradiándose con la radiación que viene del vecino. Si uno vive en un departamento o casa, yo con el teléfono celular, cuando trato de conectarme, veo todas las señales de todos los wifi de todos mis vecinos. Claro. Escúcheme, doctor, y acá está Sonia, que le quiere hacer una pregunta referido a ese tema, ¿no? Buenas noches, doctor. Gracias por informarnos sobre todo esto tan importante. Bueno, mi pregunta, y creo que es la pregunta de todos los que están escuchando del otro lado, ¿cómo podemos protegernos de las radiaciones? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la solución, digamos, en la vida cotidiana, primero, hay una disciplina dentro de casa que es muy simple. Cuando usted procuren volver a lo que había en el 2019, fíjese qué casualidad que antes del encierro había un sistema de comunicaciones por fibra óptica. Fibra óptica significa esa vaina color gris uh-huh. que tiene un enmayado metálico y dentro está la fibra óptica, que es más, se produce en Argentina, en Pirelli, en Bellavista, se producía por lo menos. Claro. Y nosotros, qué casualidad que se sacaron las fibras ópticas durante la época del encierro. ¿No les parece una casualidad? Claro. Yo me hago esa pregunta. Muchas instituciones públicas, privadas, administrativas o comerciales, cambiaron el sistema de comunicación con la tecnología 4G, con comunicación con fibra óptica, por la comunicación inalámbrica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene el conductor que transporta luz, que transporta desde una señal, es decir, hay una conversión de la señal eléctrica o comunicación del donde recibimos, por ejemplo, la empresa X de telecomunicaciones, de señal eléctrica en óptica. Entonces pasa una señal que es infrarroja a través de la fibra óptica y luego se vuelve a traducir en una señal eléctrica para que reciba la señal. Si ahora yo saco ese tramo de fibra óptica, estoy transmitiendo la señal por el aire sin un conductor. Sí, parece lindo porque me evito el enredo de cables. Pero ¿qué pasa? Hay que volver y pedirle a la empresa telefónica que dentro de su casa tenga cableado por fibra óptica. Sí, es increíble. Además, conecte su computadora a la unidad de Wi-Fi, con lo cual va a reducir la exposición. Sí. Obviamente no lo puedo hacer con el teléfono portátil, claro. Pero sí puedo usar un teléfono de línea que también lo están eliminando, claro. Para que sea todo inalámbrico. Sí, justamente... Hablábamos la semana pasada, sí. con Luis María Jiménez, y compartíamos que ya las máquinas, salvo las que son muy potentes y con usos muy específicos, ya no traen el puerto JR45, donde se conectaba el cable, digamos, de internet, ¿no? La gran mayoría de los notebooks, yo tampoco tengo ese problema, están todas para ser usadas inalámbricas. Claro, y yo también me estoy con ese problema, porque en mi laboratorio yo quiero comunicarse con transferir un programa. No lo puedo hacer si no me comunico por Wi-Fi. Me obligan a usar el Wi-Fi, si no, no puedo hacer nada. Con lo cual yo evito ir al laboratorio porque estamos todos irradiados hasta el extremo. Es más, encima de mi facultad hay una antena, que es de personal. Y encima las oficinas de personal están al lado. Es decir, yo digo... Soy un poco irónico, lo decía a mis estudiantes, ¿habrá un buen ingeniero en esta facultad? Claro, esas ironías me pueden costar mucho. Claro, es complicado. Porque a un ingeniero que me diga que es poco, me suena ridículo. No debería existir esa palabra. Es mucho o poco, eso parece una palabra romántica. No, la radiación de microondas se mide. Hay dispositivos que llaman radiómetros que miden en un rango de frecuencia cuál es la potencia que llega al cuerpo o al lugar donde yo esté. Y resulta que, ¿cómo me protejo para seguir con la respuesta? Bueno, instale en su casa lo que más pueda de fibra óptica. Cuando comiencen por teléfono, como lo estoy haciendo ahora, pónganlo el teléfono en un atril y traten de que esté a más de medio metro de su cara. O use el audífono alámbrico, no el inalámbrico, claro, que ahora está de moda. Yo Bluetooth. Gente con inalámbrico. Claro, porque están metiendo la señal de microondas en el nervio acústico. Y qué casualidad que la cantidad de cánceres del nervio acústico ha aumentado. Qué casualidad, ¿no? Claro. Y ha aumentado también la cantidad de cánceres de cerebro a edades cada vez más tempranas. ¿Qué problema con los chicos, ¿no? Con el celular, con los jueguitos. Claro, lo que hay es la otra disciplina dentro del hogar. Deje el celular como un juguete, no es un juguete. Los padres que están aburridos, el chico está... los padres que no están aburridos, los chicos que dicen, no, yo estoy aburrido, quiero jugar. Bueno, andá a jugar con el juego del teléfono, que hay 500.000 jueguitos y cosas de YouTube que entretienen a los chicos. ¿Por qué no hagan como yo cuando era chico? Tengo 67 años, jugaba que en un cajón de arena con el material que había de construcción, me inventaba los juegos, me inventaba la historia y construía cosas, siempre construía las cosas. Las nenas jugaban con las muñecas o hacían, no sé, los jueguitos con las olas saltando o inventándose que eran maestras, lo que sea. Era el juego natural que teníamos hace, bueno, estoy hablando ya casi 60 años atrás, pero eso era la normalidad, el generar el juego, y no que los chicos estén sentados en una vereda compartiendo videojueguitos, riéndose. Y podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? Como la luz que emiten las pantallas, y bueno, un montón de otras cuestiones, ¿no? Claro, que son neuroestimulantes que no son convenientes a la noche. La pantalla de la notebook es muy brillante y emite una gama en el azul que hace produce un perjuicio, la luz azul, pero el espectro que tenemos completo del blanco es la más intensa, y eso produce daño, es un daño acumulativo al sistema neurológico. Hay determinadas frecuencias que son... compatibles con la vida y otras que no. Inclusive tenemos la misma iluminación de lo que llamamos luz fría y la luz cálida. La luz que es la que llamamos fría es la que es más blanquecina, pero tiene una impronta muy grande en una línea de azul. Y nuestro organismo está acostumbrado a la luz del sol. Claro. Entonces parte de la disciplina es mirar al sol en una hora en donde no está elevado, a media mañana, o cuando va a ocultarse. ¿Por qué? Nuestro sistema neurológico, nuestro cerebro, se alimentó por siglos, por miles de siglos, con la luz natural. Claro. Y no había un problema que la gente se quedase ciega. Estaba mucho más alerta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos descansar. Necesitamos generar una hormona a la noche que se llama melatonina. Esa es la hormona que favorece el crecimiento y el descanso. Además, con la luz del sol con la luz natural, la luz cálida, sintetizamos vitamina D. Nuestro sistema inmunológico se fortalece si tenemos más vitamina D. Eso está decayendo. Entonces hay una simbiosis entre la luz natural, síntesis de la vitamina D y la hormona del sueño. Y podríamos... No podemos estar excitados todo el día. Podríamos caer en tranquilamente. Podríamos caer en la ironía, ¿no es cierto?, que cabe para este caso, de decir qué casualidad que también hay tantas luces con esa tendencia azul en todo, ¿no? Claro, la violación y la violencia. Eso es parte de un programa que uno, bueno, me vi una serie de terror de Netflix, ¿no? El azul, ese azul en particular, violeta, se está viendo en distintos sistemas de transporte y en parques de esta parte del mundo. Uno dice, ¿por qué van a gastar plata especialmente en establecer esas luces? No es porque sea más romántico o que, es más difícil ver con esa luz. Están afectando al sistema, digamos, neurológico. Pero volviendo al tema de cómo nos protegemos ahora de esta radiación que está en otra gama de frecuencias. Estamos hablando de una gama de frecuencias que son de miles de millones de pulsaciones por segundo. El ejemplo más completo, la ironía más completa es lo siguiente. Un horno a microondas, el que tenga horno a microondas, fíjense la placa que dice atrás del horno. Dice que trabaja una frecuencia promedio de 2,45 GHz. El que maneja computación sabe que son esos miles de millones de ciclos por segundo, que corresponde a la misma frecuencia que trabaja mientras estamos hablando ahora, 2,45 GHz. Esa es la frecuencia más baja. Y esa frecuencia, si yo tengo un microondas funcionando así, yo también tengo con el celular un microondas frente a mi cara. Claro. Y cuando yo evalúo una resonancia magnética nuclear, que la hago con contraste, ¿qué es lo que veo? Coloreando la imagen, que en la parte frontal de la cara, inclusive se ven simulaciones numéricas, teniendo el teléfono enfrentado, la cara tiene una coloración más intensa. Está produciendo una mayor... Si lo tengo justamente el teléfono con el oído puesto, en un niño de 5 años la radiación está demostrado, ya es simulación, que en un niño de 5 años la radiación abarca las 3/4 partes de la materia gris del cerebro del chico. Porque el tiene un espesor muy chiquitito, está formándose y calcificándose. Y la penetración en la cabeza de un chico es eso. Esta parte de su cerebro está afectada por la radiación. Y ahora, si muriera un chico del doble edad, 10 años, abarca más del 50% de su cerebro. Y si muriera un adulto, por ahí llega entre 25 o 30% del cerebro la parte afectada. Entonces ahora imagínense que, como dije, las dosis de energía que estoy recibiendo, que se mide en millonésimas de watt, o sea, se llama microwatt, por centímetro cuadrado, es muy elevada y es acumulativa. Uh-huh. Es como lo que ocurre en la biología. Entonces yo me estoy sometiendo a un proceso, digamos, de irradiación que es acumulativo con el tiempo. ¿Cuántas horas al día estamos usando el teléfono celular? Muchas. Si uno hace el promedio, y a uno no me sorprendería que estoy yo por lo menos usando por más de una hora de comunicación permanente, y más, ahora estoy viendo los minutos, mientras estamos comunicando, claro, son 36 minutos claro, de comunicación. Me estoy irradiando con esa densidad de energía, y este efecto es acumulativo. Doctor. Entonces, ¿qué pasa? Sí, cierre la idea. No, es que esto es lo que está produciendo. El primer síntoma que que siente la población, que cada vez es más manifiesto ya de la década cuando empezaron las comunicaciones con estos teléfonos, es que el síndrome de hipersensibilidad electromagnética es más grande, ya es un síndrome. Hay un síndrome de hipersensibilidad aguda en donde la gente manifiesta, como me pasó a mí, que yo pensaba que no lo tenía hasta que lo experimenté, que soy sensible a las radiaciones, claro, pero si me voy a un lugar donde hay tanta emisión, es lógico que ocurra esto. Yo antes lo sentía cuando trabajaba en el área nuclear, que si uno está directamente expuesto tiene unos síntomas parecidos. pero acá con un nivel de energía más bajo. La diferencia es la frecuencia de una radiación y la otra. Pero resulta que ese efecto de hipersensibilidad está creciendo a lo largo de las décadas y cada vez la gente tiene ese malestar, ese dolor de cabeza, el zumbido en los oídos, que se, también hay otras causas que lo generan, y el malestar en general. Por ejemplo, la doctora Carrasco, que es una médica reconocida que hace una medicina integrativa en Mendoza, me dijo: Andrés, mira, con razón, cuando yo voy a un centro comercial, ella viviendo en una zona no tan urbana, si va a un centro comercial no soporta, y no es por el ruido de la gente, el posible estrés, cuando voy a un centro comercial que hay mucho ruido, hay mucha gente, no, es que cuando ella sale del centro, nota la diferencia. O sea, ella tiene ya, vamos a decir, una sensibilidad determinada. Cada ser humano obviamente es diferente y fisiológicamente funciona de forma diferente, pero sentir ya el cansancio crónico, que hay más gente que lo siente, no se debe solamente al estrés laboral, sino al estrés generado por la exposición de la radiación, que es un estrés oxidativo. Lo que estamos viendo es que en la sangre se ven mayor cantidad de radicales libres, que son oxidativos, que tienen esa carga positiva. Normalmente están ahí y pueden ser causales de una enfermedad cuando están en exceso. Y en este exceso estamos agregando mayor factor a la predisposición a lo que se llama cronificación de enfermedades. Claro. El doctor Pal tiene estudios, digamos, clínicos muy extensos, y hizo una recopilación que se presentó en un juicio ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra los entes regulatorios de telecomunicaciones. Está en 27 volúmenes. Cada volumen del alegato de los daños contiene 400 trabajos. Entonces imagine, con 27 por 400, bueno, es una cantidad de evidencia que suma miles de trabajos de evidencia. Cuando a mí me piden de una comunidad, supongamos en Ushuaia, donde hay una lucha empedernida de la gente que trata de defenderse de las decisiones del Consejo Deliberante ahí, porque hay gente desde el Consejo Liberante en Ushuaia que quieren acciones inalámbricas alegando cuestiones de tipo comercial. Y los únicos que les permiten hablar son gente que son del ámbito de las telefónicas. Es obvio que alguien de una empresa telefónica va a defender su negocio. Claro, y ellos dicen, está probado que hay miles de trabajos que demuestran que no produce daño. Hasta ahora no logramos que ninguno de estos concejales lograse enviar ni siquiera uno que demostrase eso. Cuando uno usa una tecnología determinada, un procedimiento médico, o habilita una construcción, usted tiene que evaluar el impacto ambiental. El impacto ambiental implica cuál es el daño al medio ambiente y a particular en las personas. Claro. Sin embargo, eso se omite completamente, y como les dije, hay miles de trabajos que demuestran el daño a la salud. Sin embargo, ha prevalecido en forma sistemática a nivel mundial el argumento de la ventaja comercial. Claro, pero la tecnología 5G han incluido la gente en el área de salud que no es necesario para tener las comunicaciones. Uh-huh. En Europa hay establecimientos de primarios, de colegios secundarios que han vuelto a la comunicación por fibra óptica, o prohíben en las bibliotecas tener comunicación inalámbrica, porque se dieron cuenta que hay daño. Pero eso depende de la conciencia del directivo del colegio. Está más que claro, doctor. Por supuesto que nos haría falta mucho más tiempo. Tenemos que ir cerrando la entrevista por la hora. Y lamento tener que cortarlo así, pero para ir redondeando, ¿cómo estamos nosotros como país? Una respuesta breve, ¿no? No me refiero al gobierno actual, sino en general los gobernantes respecto a este tema. Bueno, los gobernantes hacen oído sordo a pesar de que se han, digamos, tratado de lograr entrevistas con el presidente, con la vicepresidenta. Los diputados han hecho oídos sordos respecto a las solicitadas de pedido de audiencia. El ENCOM también no responde, no da señales de vida, porque seamos, digamos, haciendo demandas de este tipo en forma permanente. Es más, se presentó ya seguramente Luis Jiménez mencionó la ley de regulación. Lo ideal es la revisión directamente, por la tecnología 5G no es necesaria. Con la tecnología 4G, comunicación con fibra óptica, nosotros bajamos la dosis de radiación. La dosis de radiación que estamos soportando con una regulación que es vieja, es la máxima del mundo, lo repito, máxima del mundo, para dar un número. Está cerca de 965 microwatts por centímetro cuadrado. Es la máxima del mundo, es casi 500 veces superior a los países desarrollados en Europa. Más que en Austria, en Bélgica, digamos, donde está permitido entre 2,2 y 2,4. Y aún están presionando para bajar ese nivel de radiación. Es más, Chile tiene 10 veces menos de... es una barbaridad. Estados Unidos está a la mitad de la radiación máxima permitida. ¿Por qué? Porque el lobby de las empresas telefónicas es muy grande. Hay muchos billones de dólares de por medio. Claro. Entonces nunca van a argumentar el tema de salud. Ellos consideran solamente el riesgo comercial. Claro. Porque obviamente para instalar una tecnología con fibra óptica es más caro. Es más fácil tener unidades de tecnología inalámbrica que pueden instalar 4 unidades por cuadra y no les cuesta nada porque se produce en forma seteada. Claro. Es muy fácil de producir, es un circuito muy sencillo. Se venden microprocesadores para a poder hacerlo y generar estas mini antenas. Cuanto más alta es la frecuencia, más compacto es el sistema. Claro, porque claro, la antenita receptora es más chiquitita, porque a mayor frecuencia es inversa a la longitud de onda. Sí, de hecho, un ejemplo para cerrar. De hecho, estamos viendo en las rutas, por ejemplo, que las antenas son mucho más bajas, las nuevas, ¿no? Y mucho sí, más cercanas unas a otras, ¿no? O sea, pueden poner 4 unidades repetidoras por cuadra. Con lo cual, el decaimiento de la señal, uno que se quejaba por la poca alcance que tiene, se fortifica. Entonces hay que tener en cuenta que estamos más irradiados que nunca y no nos damos cuenta. Y las empresas telefónicas tienen un lobby tan grande que no es raro que haya corrupción. Claro. Porque no se entiende, con todos los argumentos que se dan, con todos los documentos que hemos mandado, lo que hay que hacer es de inversión de la carga de prueba. Demuestren a usted que lo que usted está implementando no produce daño a la salud. Claro. No lo van a poder demostrar, porque no hay documentos que demuestren esto. Y cuando hay un documento, se rebate en forma automática, porque el grado de cronificación de enfermedades fue demostrado. Se ha incrementado desde la década del 90, cuando se usaron las comunicaciones inalámbricas y en forma doméstica, a la actualidad, que hay casos como el autismo que se ha incrementado 200 y pico de veces. Obviamente que no es el único causal del autismo, también es la intoxicación por la circulación del calendario vacunatorio. Claro, claro. Es más, el doctor Botton lo dice en forma explícita, el síndrome del autismo es un síndrome vacunatorio. Sí, sí, bueno, sí. Esto va a generar mucha polémica, sí, y mucho odio contra mí. No, no, es un tema que lo venimos trabajando y bueno, queremos llevar dentro de nuestras posibilidades la mayor luz que se pueda, ¿no? Le agradecemos, doctor, lamentablemente nos quedamos sin tiempo y le agradecemos también a todos los que de la audiencia han enviado preguntas, pero no tenemos el espacio ahora para mandárselas, pero sí, tal vez podamos hacer una siguiente entrevista dedicándola a las preguntas de la gente. Si le parece bien, en algún otro momento lo vamos a molestar para evacuar las dudas de la audiencia, si le parece. Porque, o sea, yo no soy, digamos, ningún referente de nada, pero me refiero a que, como yo estoy en un área interdisciplinaria entre la medicina y la tecnología, cualquier tecnólogo tiene que ser responsable de lo que desarrolla. Claro. Y tiene una implicancia de salud. Sin embargo, parece irónico, me han prohibido en la misma Facultad de Ingeniería dar una charla donde haya invitados que sean médicos, que sean tecnólogos y la gente de biomédica. No, tengo que pedir un permiso especial. Me parece tener ridículo, absurdo, pero yo no voy a pelear ese miedo. Prefiero entonces informar a la gente que está queriendo informarlo. Claro. Que quiere informarse. Sí, sí, por eso. Estamos en una guerra. Por eso lo hemos contactado. Y bueno, vamos a terminar este bloque dándole muchas gracias y vamos a escuchar un tema. Nos despedimos de esta parte de la entrevista con un tema que justamente se llama Resistiré. Resistiré.